your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins and may be empty. Oh, I'm weightless and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Principio del vacío. Si tiene el hábito de juntar objetos inútiles en este momento, creyendo que un día, no sabe cuándo, podrá precisar de ellos. Si tiene hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, utensilios domésticos y otras cosas del hogar que ya no usa hace bastante tiempo, entonces tiene el hábito de guardar problemas, resentimientos, tristezas y miedos. Esto es reflejo de antiprosperidad. Es preciso crear un espacio, un vacío, para que las cosas nuevas lleguen a su vida. Es preciso eliminar lo que es inútil en usted y en su vida, para que la prosperidad venga. Es la fuerza de ese vacío que absorberá y atraerá todo lo que usted desea y todo lo que usted necesite. Mientras usted esté material o emocionalmente cargando cosas, ya sean viejas e inútiles, no habrá espacio abierto para nuevas oportunidades. Los bienes precisan circular. Limpie los cajones, los placeres, el cuarto del fondo, la alacena, el garage, de lo que usted no usa más. La actitud de guardar muchas cosas inútiles amarra su vida. No son los objetos guardados que estancan su vida, sino el significado de la actitud de guardar. Cuando se guarda, se considera la posibilidad de falta, de carencia. Es creer que mañana podrá faltar y usted no tendrá medios de proveer sus necesidades. Con esa postura, usted está enviando dos mensajes para su cerebro y para su vida. El primero, usted no confía en el mañana. Y el segundo, usted cree que lo nuevo y lo mejor no son para usted, ya que se alegra con guardar cosas viejas e inútiles. Deshágase de lo que perdió el color y el brillo y deje entrar lo nuevo en su casa y dentro de sus pensamientos. Limpiemos el subconsciente y aceptemos la llegada de situaciones nuevas a nuestra vida. Autor: Joseph Newton. Y recuerden, amigos y amigas, que tu verdadera magia es desarrollar atención. Tu verdadero trabajo es crear belleza. Tu verdadera felicidad es gozar lo que haces. Que todo lo que hagas el día de hoy sea próspero, así como el árbol plantado cerca de corrientes de agua.